Buenos días a toda tu audiencia. Bien, acá estamos con el tema de la quinta Defensoría del Pueblo. Estamos impulsando una iniciativa acá a nivel provincial. Perfecto. Estamos con el tema de organizaciones sociales, organizaciones civiles y ONG, que son, creo que es el motor de esto, que es para impulsar a la sociedad. Omar, me está bueno esto que dices, es el motor. ¿A dónde, en este caso, particularmente a vos, a dónde surge esta iniciativa? Que está estipulada, si no me equivoco, en lo que es las leyes de acá de la provincia. Pero ¿cómo surge la iniciativa? ¿Empezaste a leer por parte de los mismos vecinos, por parte de la gente, que podría estar esta posibilidad? ¿Cómo fue que tomaste esta iniciativa? Y haciendo algunas cuestiones, ¿no? Lectura, como dice así, viendo la constitución, la reforma constitución provincial del 2008, está en los artículos 20, digamos, que la Defensoría del Pueblo, bueno, a partir de ahí toma el año 2009 su constitucional, que es una ley, la 9.931, que a veces también el artículo 6 establece una comisión cameral, y son las encargadas de la Cámara Alta, de la Cámara Baja, por 8 senadores y 8 diputados, de formar la comisión bicameral para asistir en el correspondiente, digamos, sorteo o concurso, que eso estoy impulsando la realidad. También no quiero dejar de mencionar, estuve en contacto con María, una joven que está siendo candidata oficial en la ciudad del Chaco, y con ella hemos articulado algo, por eso a veces lo digo en la nota, hacer algo federal también, ¿no? Porque la participación joven es muy importante. Ahora, lo que tiene que ver tema social, ya la juventud viene trabajando a través de mucha de la historia, y hoy por hoy tenemos lo que es la coparticipación ciudadana. Por eso siempre lo remarco de decir a los jóvenes, vamos a sumarnos todo, algo que ya somos parte, que tenemos una ley que nos ampara, la Constitución Nacional establece la participación ciudadana. Seguro. Omar, ¿cómo sería, si está en la Constitución, cómo sería el grado de aplicación? ¿Y qué rol te gustaría que juegue, obviamente, la Defensoría del Pueblo? En lo que tiene que ver con el rango en la Constitución, es algo muy importante, que ya hace 12 años que está. Y ha tenido varios intentos y ha quedado trucado, que no se sabe por qué razones, ¿no? Y hoy creo, más allá de la competencia no política uno y demás, estaría bueno de hacer una aplicación a lo que tiene que ver con la Defensoría. Yo más particularmente lo que digo es que sea algo que sea transparente, que sea algo transparente a la sociedad, que tenga el rango de la justicia, que sea con equidad. Lo principal para llevar adelante lo que es una Defensoría a nivel provincia, donde tenga participación de la ciudadanía, no solamente de algunos rangos, ¿no?, de otras cuestiones, sino que la ciudadanía tenga voz, que la ciudadanía elija. Ahí está. El tema para contar con una Defensoría del Pueblo sería, dentro de las bases de lo que pueden ser la Constitución, ¿serían electivos o tendría que haber una proposición? En este caso, ponerle de Omar Acosta proponiéndose como para integrar esta Defensoría. ¿Cómo sería la modalidad? La modalidad es hoy impulsar lo que es la comisión bicameral, que es electiva. Se tiene que conformar por diputados y senadores. Ya cuento con el, digamos, avisamos al Estado, ya tenemos, mandamos nuestras notas correspondientes. Buenísimo. A la Cámara Alta, ahora se mandó a la Cámara Baja, o a ambos dos deberían formar comisiones. 8 senadores, 8 diputados. Y después ellos elevan un candidato. Ahí está, bueno. Elevan ellos un candidato, donde yo sugiero en mi nota que quiero hacer un candidato firme a lo que es la Defensoría, porque creo y estoy preparado para lo que tiene que ver con el tema social, porque hoy importa a nivel social, importa mucho lo que está pasando, porque es muy importante. Muchos dirán, sí, estamos pasando por la situación del COVID, perfecto, pero si hoy Entre Ríos contara con esta institución, creo que sería totalmente diferente las actividades a recorrer. Mirá qué bueno lo que decís. O sea que, si toca, y esperemos que así sea, porque serías parte de un control hacia el Estado, que está bueno, como una pata del pueblo, diríamos, pero también trabajando fuertemente en lo social. Sí, sería una institución que sabemos que es independiente, que va a ser el controlador del Estado, que igual va a estar trabajando articulado seguro. Estado en algunas cuestiones, pero la misión acá es que la institución se crea para el pueblo, que el pueblo tenga la voz, que el pueblo tenga su reclamo. Nosotros vamos a rever, la idea es rever qué es lo que está pasando y estar e intervenir en lo social, en las leyes, que es muy importante, en temas jurídicos, y estar para el pueblo. Lo importante es que la institución esté para el pueblo. Omar, la idea es avanzar con esto con todos los departamentos de la provincia, o por lo menos contar con el apoyo de todos los departamentos de la provincia, en este caso vos en Paraná, si no me equivoco, ir recorriendo, por lo menos teniendo contacto con legisladores o personas de los diferentes departamentos. La idea es ir avanzando así. Sí. Empezar a lo que es recorrer con temas redes sociales y por vía teléfono y demás, que esta iniciativa le llegue a la sociedad y también a los legisladores. Perfecto. Porque ellos después van a tener la forma y el medio de cómo canalizar en lo que tiene que ver con la participación en la comisión bicameral y también en el concurso. Yo creo que es algo muy importante a nivel de acá, digamos, social. Yo digo, me juego por lo social porque es algo que miro, además de muchas cuestiones, ¿no?, que está pasando, y los legisladores, bueno, deberán tomar carta en el asunto en esta temática, porque creo que el pueblo va a empezar a pedir respuesta, y el pueblo siempre pide respuesta, y creo que esto se puede lograr. Ahí está. Omar, cuando hablamos de problemáticas sociales, obviamente que detectamos que hay mucho. ¿Cuáles serían las cuestiones que más te están generando preocupación? Uno entiende que obviamente hay necesidades de sectores muy vulnerables, pero hay tema de violencia, hay tema de adicciones, hay tema de los sectores de discapacidad. ¿Cuáles son los sectores que más te generan alarma o preocupación, si querés llamarlo de alguna manera? La temática que yo más estoy ahora, la temática de discapacidad, la temática de adulto mayor, y la vulnerabilidad del derecho de los niños, ¿no? Perfecto. Que por ahí cuenta con otras instituciones que tenga que delegar, está el COFNAP, ¿no? Pero siempre trabajar articulado con todas las áreas, que por ahí veo que no se articulan muchas, y tampoco veo la participación de asociaciones civiles, que es el motor, porque son los veedores, los grupos sociales, que andan en distintas cuestiones, comedores, merenderos, el tema, se ven ahí la carencia, la falta de educación, la falta de trabajo, de la economía, del rol en la economía, lo que tiene que ver para poder apalear distintas situaciones. Seguro. Y creo en lo que es la capacidad social, siempre remarco la capacidad social, que por ahí no está tan marcada como una participación. Para mí es un rol importante estar trabajando e impulsando esto para la sociedad. Omar, más allá de esta cuestión, te quiero llevar un poquito al tema que hoy nos atraviesa a todos como planeta, te diría, que es la pandemia. ¿Cómo estás viendo el impacto en la sociedad? ¿Cómo estás viendo el manejo por parte de las autoridades? Que me hagas un análisis de lo que estás observando y lo que estás analizando. Y a partir de ahora, con lo que pasó de la pandemia, creo que la gente tiene mucho temor a lo que escucha, ¿no?, la información y demás. Estamos atravesando por una parte ya ahora más psicológica, ¿no? Sí. Que la gente, ¿no?, y obviamente en la parte económica, más allá de las actividades que el Estado ha brindado mediante los ingresos universales, yo creo que por ahí estaría muy bueno en rever otras opciones que tiene más que ver con el tema de cultura en educación y preparar a las personas para estos tiempos, que son difíciles. Oh, bueno. y creo que no quedarse atrás con las cuestiones, porque ahora se viene la pospandemia y demás, creo que hay que preparar a las personas y darle una información idónea para cómo poder seguir. Sí. Yo miro a veces muchas cosas por televisión y demás, y creo que la salud mental se está viendo afectada. Y lo mejor es estar unido, poder decir algo y tratar de hablar con las personas y transmitirle la tranquilidad, y más en este tiempo, y ir aclarando algunas cuestiones con el tema de trabajo y económico, que no es fácil, pero creo que mirando se puede ir para llegar a cada persona. La idea de la de, me parece que estaba muy bueno el mensaje, Omar, pero la idea, volviendo ahora sí al tema de la defensoría, la idea también es buscar esquivar a lo que puede ser la ideología política, Omar. Esto te lo pregunto porque estamos atravesados por la famosa grieta, ¿no? Que a uno no le gusta, a mí en lo particular no me gusta. La idea de la defensoría es ir avanzando un poquito fuera de lo que pueden ser estas dos estructuras políticas enormes que tiene la provincia y la Argentina, te diría. Sí, yo estoy enmarcado más en la temática del que el tema de la política en esta institución no tiene mucho que ver. Perfecto. Sí está la participación en la hora de que tienen que elegir por la comisión bicameral, trabajan en ambas cámaras, pero creo que la persona que va a ser candidata no tiene que ser de un partido, ni tampoco estar afiliado a ningún partido, sino viene por otra temática de recursos humanos. Queda claro. ¿Coincidís en esto de que hay un grado de confrontación por ahí muy agresiva o muy tensa hoy en la Argentina, también en la provincia, obviamente, de Entre Ríos? ¿Coincidís que hay un escenario bastante conflictivo con respecto a eso? Hay algo que por ahí suena mucho, pero creo que hay que ser un poco más inteligente, ¿no? Tener una mirada más avasallante en lo que tiene que ver con el tema político y lo que rodea, ¿no? Porque a veces rodean otras cuestiones que no van al caso, ¿no?, a querer sustituir otras cosas, pero estar siempre al margen y observando todo. Está complicado, pero creo que debería haber una unión más en este tiempo, y más en esta forma de construir esta institución. Esta institución es muy importante para la sociedad. Creo que hay que mirar y hay que estar para el pueblo. Primero está el pueblo, después, bueno, se ven viendo otras cuestiones, pero si los demás no buscan una solución para la ciudadanía, entonces, ¿dónde va a quedar eso? Seguro. Omar, te pregunto, ¿estás al tanto de que esto tenga un buen funcionamiento en lo que puede ser otra provincia de la Argentina, el tema de la Defensoría del Pueblo, porque vos lo estás proponiendo a nivel provincial y tenés contacto con otras provincias, como nos dijiste recién, pero estás al tanto de que esté funcionando en otro lado de la Argentina? Sí, yo tengo mucha relación con lo que es Maribel Sánchez, la candidata más joven del Chaco, que tiene 26 años. Ella es una persona que está trabajando también a nivel nacional, conjunto, porque la Defensoría de Nación tampoco no tiene una persona a cargo, y Santa Fe es otro que hemos estado en conjunto con la Defensoría de Santa Fe, que, y ahí estoy tomando muchos consejos y muchas cuestiones, cómo poder llevar a cabo esto, lo que es impulsar, y después, bueno, si algún legislador me pone como candidato oficial, cómo seguir adelante. Pero yo ya en la carta de presentación, como la he armado, ya están algunas propuestas y algunas cosas que pienso en lo que es la valoración de la Defensoría, y yo marco siempre en hacer todo federal. Ahora creo que es la única manera de trabajar en conjunto con otras provincias y tener fuerza en lo que tiene que ver con la Defensoría. Ahí está, Omar, un gusto tenerte en el programa. Bueno, vamos a seguir de cerca esto. Nosotros que le queremos agradecer a Chiqui Cuello, que gentilmente nos ayudó a tenerte al aire hoy en el programa. A través de él te vamos a seguir de cerca, y ante cualquier cuestión que quieras informar acá en la ciudad de Concordia, contá con los micrófonos de Mañanas del Sur. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Y sí, Chiqui es una persona que fue la primera que me ayudó a impulsar esto, llevándole la idea, y bueno, dice la realidad que no existe, vamos a meterle para adelante. Y agradecido con Chiqui, la verdad que una persona muy inteligente y para mí es un gran amigo. Así que muchas gracias por darme su espacio. Perfecto, Omar, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias, gracias. Saludos a todos. Perfecto, ahí está, ¿eh?